アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Kai, muy buenas noches, ya llegamos. Ole, ole, ole. Na, na, na. Ahora sí. Vamos a cambiar la música porque ahorita me va a tocar látigo. ¡Listo! Gúmenes, la fiebre del mundial y híjole, qué bárbaros. Bueno, primero que nada, vamos a decir. ¡Y arriba Colombia! ¡Qué bárbaros! ¡No, no, no, no! ¡Qué partido, ¡Qué partidazo! Lo que pasa es que ahora les damos como que una reseña del mundial aquí rapidísimamente. Y ya luego entremos de lleno al programa. ¡Qué bárbaros, ¡Qué partido, qué partido! Yo estaba dividida. Si apoyar a Colombia o apoyar a Japón, la verdad, pero ¿cuánto quedó el partido? Quedó 4-1, ¿no? Me parece que fue el último que vi, que fue 4-1. Sí, de hecho, Colombia anotó hasta en los últimos minutos, anotaron un gol. 4-1 contra Japón, ¿no? ¡Qué bárbaros! Un besotote, arriba, arriba Colombia, claro que sí. Bueno, Shikai, después de esa fiebre mundialista con la que iniciamos el programa, vámonos rápidamente ya a la chamba. Ok, Shikai, perfecto, ya me anuncio aquí, Komino, ¿qué va a quedar el podcast, los podcasts que nos deben en el transcurso de la transmisión? Bueno, gracias Komino. Y un besotote para Komina. Claro que sí. Moshi Moshi, mi querido Fargerus. Yikai, ¿cómo estás? Supongo que feliz. Porque Fargerus es de Colombia. Muy orgullosamente de Colombia, ¿verdad? Así es, bueno. Muchas, muchas gracias a mi querido Jacito. Hasta tronado mi beso. Para nuestro querido Jas. Pues muchas, muchas gracias por... no me lo pude catafixiar por una de Rosario. Un beso de Rosario. Vale. Ya que... Ya voy para el Sky, Areli. Ya me regañó Areli. ¡Ah, hombre! ¡No estás en el Sky! Ya voy para el Sky. Dije algo se me olvida. Y ya vi que era el Sky. Hola, Areli, por cierto. Primero me regaña Areli y ya luego me saluda. Ahora sí. Dejen, me acuerdo mi super contraseña secreta. Ajá. Creo que es esta. Luego me fallan las contraseñas. Adiós. Ok. Pues ya se están reportando. Muchas gracias. Oigan, para lluviecita, que está cayendo. Esto es peligroso para la transmisión porque se puede caer. Repito, podría caerse la transmisión. Pero es debido a la lluvia, si se cae, pues vamos a tratar de regresar lo más rápido posible para seguir con la transmisión. Pero esto es un aviso. Un aviso de una posible caída que podríamos tener en la transmisión. Repito, una posible caída en la transmisión. Ok, aquí ya nos están agregando. Hola, muchos saludos. Solo quiero decirte que tu voz es genial. Ahí. ¡Ah, caray! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! Ya me pusieron chiviada aquí. Ok, vamos a ver quién se reporta. ¿Te anda fallando el internet, Kamina? ¡Híjole! Bueno, pues bienvenido al club, Kamina. Dice, es que entra el Skype por ti. ¡Hija! ¡Ya llegué, Areli! ¡Ya! ¡Andé en el Skype! ¡Muchas gracias! Mira dónde vi el partido. Ándale, con pantalla gigante. No, pues eres rico, tú. Melanio, ¿qué onda, mi querido Melanio? Dice, hi, tiché ya, hombre, nuevamente. Urruleando en la transmisión. Ojalá y leas mi saludo al final del programa como la vez pasada. Pues lo vamos a intentar, Melanio, pero para leer tu saludo, pues mínimo, debes estar escuchando la transmisión, Nada de trampas. Jorge Hernández, hola, pues hola. Aume Sama. ¿Sama? ¿Qué pasó? La selección Colombia me cayó la boca porque no le daba a ellos. Daba, andaba a ellos. Comenta Gustavo Mora. Yo, pues la verdad, ya saben, no soy fan del fútbol. No me gusta, pero no sé qué está pasando con este mundial. Que ya todos los partidos de México vi. Juan Antonio de Jesús, buenas tardes, DJ Yome, reportándome saludos, muchas gracias. Un beso de todo, mi querido Juan Antonio, muchas gracias por seguir en sintonía. Marquitos, hola, buenas noches, aquí ando. Ay, Marquitos, tú andas en el Space, andas en el Sky. Ya te voy a pasar mi número de celular, ya me acostumbré a verte. Así es. Bueno, vámonos rápidamente con musiquita. Vámonos con musiquita. En lo que yo aquí me organizo y ya veo que hay comentarios. Órale, ya andan aquí publicando. Chica, y aquí ya tenemos pedidos musicales con todo gusto. A Charlie García. Hola, Charlie. Anda por aquí, dice: te saluda tu amigo Charlie García. La mejor de las suertes, como siempre. Chica, y muchas gracias, Charlie. Esperemos que nos vaya muy bien en esta transmisión. Jack Damantius, hola DJ Yome, ¿qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? Saluditos desde Perú. Bueno, ya que mi país no fue al mundial, apoyaré a México. Nos vamos con todo arriba y arriba, comenta Jack Damantius. Híjole, pues el próximo partido de México es contra Holanda, ¿no? Dicen que está difícil. Dicen que está difícil, imagínense, quedó con... Ay, ¿quién me escuchara hablar de fútbol, la verdad? Que quedó contra España 5-1. Así que se ve algo difícil para México, ¿eh? Arely dice, la verdad yo sí adiviné que ganaba Colombia. ¿Así, Arely? Ay, un abrazo a tu mamá. Ay, muchas gracias, Arely. Qué bueno que me recuerdas, Arely. Por cierto, chicos, ya agradecí ahí en el Facebook, pero... pues de viva voz, muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos para mí, señora madre. Salió muy bien, ya se está recuperando aquí en casita. Andamos ahí de amas de casa nosotras, pues tenemos que apoyar aquí a mi mami en sus cosas. Muchísimas gracias, en verdad sentí su apoyo a distancia, pero un gran apoyo. Yo sabía que con ustedes puedo contar. Y ustedes pueden contar conmigo, ya saben, en lo que yo, DJ Yome, pueda apoyarles, pues con todo gusto. Bueno, ok. Sí está difícil, ¿verdad que sí, Arely? Bueno, esto es Alianza Anime con DJ Yome y damos comienzo. Hoy tenemos un tema del día bastante interesante. Se trata de animes de bolsita. ¿Cuál fue el primer anime que compraste y cuánto te costó? Este tema tan interesante que Melanio nos recomendó, pues lo vamos a hacer hoy. Yo tengo una buena anécdota de mis primeros animes que compré. No sé ustedes, a ver qué nos comentan. Vamos con una rolita y pues enseguida regresamos ya para dar inicio a los comentarios. Recuerden las vías de contacto en el Facebook. Tenemos el grupo Chat Alianza Anime, Chat Alianza Anime. Y en el Sky me encuentran como DJ Aome 03, DJ Aome 03. Ahí me encuentran. Shikai, vámonos con Ichigo Number One, este gran éxito. Y ya tiene mucho tiempo que no lo escucho sonar, aquí en la radio. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai, comenzamos. Chica, y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Ok, estuvo Ichigo Number One. Oh yeah. Como que te hace sentir poderoso, ¿no? Esa canción. Jikai, Kamina, Jikai, Fernie, comentan aquí. No, no me gusta Fernie. Díganme, por favor, DJ Aome, chicos. Dice Areli, chida música de Bleach. Claro que sí, Areli. Muy padre, ¿eh? La verdad, Bleach tiene muy, muy buena música. Areli comenta, yo solo compré dos del anime de bolsita. No, yo sí compré varios. Dice... pues no sé, me quedo Charlie. Solo voy a decir que tenemos una sorpresa para julio, ¿no? Para julio. No sé qué más quieras. Valente, hola, mi querido Valente. Un besotote. Ya aquí tiene sus audífonos y está escuchando Alianza Anime. O sea que prácticamente te estoy hablando al oído. ¿Verdad, mi querido Valente? Ah, pues sexy, ¿no? Según. ¡Qué Farguerus! Ok, mi querido Farguerus. Ándele, compártame ahí su experiencia de anime de bolsita. Síguele, Kamina, ¿eh? Te voy a decir, ¡Kamina Seme! Para que te digan así, aunque no te guste. Vamos a ver qué nos comentan. Marquitos Gómez, el primero, como siempre. Muchas gracias, mi querido Marquitos. Dice, hi, Mina Kurichiwa. Otra vez martes con Santa DJ Aome. Ah, caray. Hoy parece que tendremos revelaciones. El día de hoy sí tenemos un tema muy interesante. Oh, ¿qué pasó? Entonces los demás no fueron interesantes. Dice, sí y mucho. ¿Cuál fue el primer anime que compraste y cuánto te costó? Pues no es que sea pirata, pero me compré dos series que fueron Sakura Card Captor en volumen 1 y 2. Y me costó, aún recuerdo, 10 pesos y tenía como 15 capítulos cada uno. Pero tenía pésima calidad. Y otro fue Ranma y medio volumen 1 y 2. También me costaron 15 cada uno. Pero sí se veía claritos. Digo, veía porque ya no los he visto. Ahora los descargo. Ay, bienvenido al club, Marquitos. Yo también los descargo ya. Winry Najar. Wow, Winry Najar, la segunda en comentar, ¿eh? Ustedes hacen trampa. Ustedes ya tienen escrito su comentario. Ah, ¿verdad, Karina? Ya tienen escrito su comentario, chicos. Yo estoy aquí pensando qué ponerles. Y ustedes ya tienen escrito su comentario. Winry Najer comenta, saludos DJ Aome, ¿cómo estás? Pues muy bien, Winry. Un poco cansada, pero ya estamos aquí. ¿Y tú qué tal, Winry? Dice, bueno, respecto al tema, el primer anime que compré fue una película de Pokémon. Hirashi, los deseos y los deseos me costó $20. Ándale. Era una de mis películas favoritas porque la canción Make a Wish se la cantaba mi hermana para dormir cuando era bebé. ¡Ay, qué tierna! Ojalá hubiera tenido una hermana mayor. ¡Qué linda! Y hubiera sido como Winry. ¡Melanio! ¡Melanio, anda por aquí! DJ Aome, regresó tu hijo pródigo a la transmisión. ¡Ya quisieras! En este caso estaré uruleando por aquí, ya que escogiste uno de mis temas que te sugerí. Y mientras que en Japón la gente está dividida entre qué copa de brasier debe usar Miroku, ahora hoy haremos un retrocede hacia nuestra infancia post-adolescencia con el tema de anime de bolsita. Ese CD pirata que compraste con un valor de 5 pesos en la que venía tu serie favorita de TVE. Ah, sí, la verdad sí, yo también compré anime pirata. Gustavo Mora, mi primer anime que compré fue Evangelion, que me costó como 30 mil pesos colombianos, eso en dólares son como 15, comenta Gustavo Mora. Charlie García, hola, hola Fer, yo el primero que compré fue Los Guerreros del Zodíaco, El Lienzo Perdido. ¿Y cuánto te costó, mi querido Charlie? que somos medio metichonas y queremos saber. Sadako, la DJ Aume, pues a mí el anime, pues mi anime no fue bolsita, sino de caja. Fue Inuyasha, me costó 8 pesos el disco, pero era clon y todavía a la fecha la veo. ¿8 pesos? Entonces a mí me estafaron, Sadako. Gracias por comentar. Jorge Hernández, mi primer anime que compré fueron Los Caballeros del Zodíaco, la saga del santuario. Me costó cerca de 5 mil pesos chilenos. Órale, ¿y eso como en pesos mexicanos cuánto es? Luis Morales, Blue Sam, volumen 1, y fueron 200 pesos. Edgar Sonrix, fue High School of the Dead y me costó 20. Saludos, pues muchos saludos, Edgar. Gracias por comentarnos. Mi querido Valente, tu voz me seduce, me encanta. Ah, gracias, mi querido Valente. A ver cuándo me mandas tu voz para escucharla y que me seduzca también. Arely comenta, mi primer anime de bolsillo, como ustedes lo dicen, fue Tsubasa, porque principalmente fue mi primer anime que lo vi completamente online, que por cierto también mi maestra me lo recomendó. Gracias a mi fan de Sakura Card Captor, yo escribo en vivo y sin trampa, comentar el link. Y pásame el lugar donde venden anime porque mi mamá no sabe por dónde y a mí me costó 25. Ah, oigan, estaría bien, ¿verdad? Lugares que recomiendas, lugares donde comprar anime. ¿Dónde nos recomiendas, no? Comprar anime. Marquitos, ¿qué comes que adivinas? Dice Marquitos, así posteamos en uno y segundo lugar en comentar. Sí, ya andas ahí arrasando con los primeros comentarios. Gumni Pedro comenta, bueno, esa una yo las bajaba de un sitio donde hacían listas de imágenes que tenían oculto el video y por medio de un programa lo sacamos. Mi primer anime original fue Scaflow, me costó 450 pesos mexicanos. Ahora los veo legalmente en Crunchyroll, comenta Gumi Pedro, órale. Bueno, después de esto, vámonos con los tres primeros pedidos musicales. Vámonos con Fear and Loathing in the Vegas, órale. Seguido de Rising Hope y terminando School Day con Innocent Bloom. Vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya regreso. Stop! って僕の声が伝播した。ごめんだろうは許すけど、この想いは不要意に科学できないでしょう。 Like ってゆけ私の青い天地よ。 Jikai, ya regresamos, muchas gracias por seguir al pendiente de su computadora. Ya sé que estaban ahí junto a su computadora escuchando la transmisión. Muchísimas gracias. Ay, caray, Charlie aquí me puso un pedido. Ah, no, estoy en pedidos. Dije, oh por Dios, ¿por qué me pusieron pedidos en tema del día? Estaba viendo lo de pedidos. Gomené. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí varios comentarios. ¿Dónde me quedé? Acá está. Llamaye. Charlie, ¿qué nos comentas, Charlie? Bueno, ok, no sé. Ya no te alcanzo. Ok, bueno. Ok, me quedo Charlie. Bueno, ok, Charlie. Chica, ¿tiene permiso para faltar, Charlie? Pues ni hablar, dice que está, se podría quedar sin internet por el clima, pero que va a escuchar el podcast. Bueno, ok, Charlie, saludos. Camina, ¿qué nos dices, Camina? Listo, podcast del 17 en la página. Ah, muchas gracias, Camina. Por favor, públicalo ahí, Camina. Ayúdame con eso. Mi querido Valente, ok, ok, sí, quiero conocer tu voz, mi querido Valente, hi, hi, nos dicen por aquí. Pues hi, hi, contestamos. Farguelos dice, mi primer anime de bolsillo, como dicen, fue Final Fantasy VII, Los Niños de la Llegada, y ese me lo regalaron y compré temporal del show de Soul Elves y valieron como 10 mil pesos colombianos, comenta mi querido Fargueros. Ok, muchas gracias, mi querido Fargueros. Bueno, muy bien, Melanio. Oigan, qué buena música colocaron, por cierto, en este bloque. Muy chévere, como diría mi padre. Dice, ah, sí, Camina. Ah, caray, ¿por qué, Camina? A ver, cuéntame. Porque dice Arely, yo también los veo por Crunchyroll. Porque ya me compraron mi tarjeta en la premier de Anohana, órale. Y el segundo anime que me compraron fue Kimi ni Todoke, debido a que le pedí a mi madre junto. Se lo pedí a mi madre junto con Tsubasa. Por su historia se lo pedí también. Actualmente los bajo, los veo en YouTube, en mi Xbox, y los veo en Crunchyroll, aunque hay animes que no los ponen ahí, así que en páginas gratuitas. Ok, Marquitos, ok, sí, verdad, a mí también, Marquitos, como que me alteró tantito. Edwin Padilla, super campeones. Ok, ¿y cuánto te costó, mi querido Edwin? Porque se los vamos a pagar. Nada, no es cierto, Marquitos Gómez. Y pues ahora compré un anime que se llama Zero no Tsukaima, que se está ya doblando al latino y costará 2.500 pesos mexicanos, ¡ah, caray! Y traerá las 4 temporadas, trae los soundtracks y manga y un póster. Ya está pedido para meses de octubre y diciembre, comenta Marquitos. Oye, Marquitos, pues tú has de tener mucho dinero. Porque no, yo apenas si gasto mis 100 pesitos, ¿no? En uno que otro disco. Roger Kirigana, saludos, yo me compré Mazinger Z, pero en Tepito, pero original. La película de los niños nuevo me costó 233 pesos mexicanos, comenta Roger. GK, ay no, qué bárbaros. No, yo humildemente no tengo esa cantidad de dinero. Dios, yo los veo online, aprovechando el comentario. Online, yo los veo, ya sea en Reanime. ¿Cuáles otras páginas hay? Bueno, de hecho pongo el nombre de la serie y la primera que caiga y que se vea bien. Ahí lo vemos. Gustavo Reyes. El primer anime que compré fue Saikano y me costó 250 pesos, comenta él. Órale. Freddy Alexis comenta, el primer anime que compré fue Showbiz y en Perú costaba 2 soles 50 centavos. Órale, gracias Freddy. Luis, esta es la segunda ocasión en que te escucho y te felicito, un programa excelente. Ay, muchas gracias. Me chiveas, Luis. El primer anime que compré fue Video Gear A y fue hace tanto que no recuerdo cuánto me costó, comenta él. Así pasa cuando sucede. ¿Quién decía eso? Ya ni me acuerdo. Jesús Chico Killer comenta, saludos DJ, yo me saludo, espero estés muy bien, muchas gracias. Yo también espero que tú estés bien, Jesús. El primer anime que compré fue Shin-chan, ah, caray. Y ya me trajo muchos recuerdos de mi niñez. Shin-chan, híjole, yo no compraría Shin-chan. Yo la verdad no, pero bueno, si te gustó, genial. Marquitos, no, es para la beca que tengo, hay que aprovechar. Ah, Marquitos, compra sus series de anime con la beca que ganó. Ah, eso está muy bien. Le das buen uso, Marquitos. Ian Rule les comenta, el primer anime que compré fue Death Note y todos sus capítulos me costaron 10 pesitos, comenta. Erickson Jair, qué milagro, Erickson. Hola, buenas noches, DJ Yome, muy buenas noches. En ese partido hubo sentimientos encontrados, ha de ser, ¿no, Erickson? Cuanto al tema del día, el primer anime que compré fue Candy Candy por cuestiones sentimentales. ¡Ah, qué lindo! Y me costó 12.800 pesos colombianos, comenta Erickson. ¡Qué lindo! Marquitos Gómez y un anime que compré, pero original. La de Bailando con Vampiros me costó 400 pesos, pero muy buena serie. Isayama dice, hola DJ Aube, un gusto escucharte. No te había escuchado porque he estado ocupado, pero un gusto escucharte, muchas gracias. Y mi primer anime fue Angel Liars. Me compré la serie completa y me costó como 25 pesos. Un gran saludo, un saludote. Angelic Liars, creo que es la serie que vi. Muy bonita serie, por cierto. Sol Luna comenta, hola DJ Yaume, los primeros animes que compré fueron Hellsing y Kaichu wa Meisama, aunque no recuerdo cuánto costaron. Ok. Marquitos Gómez, en la Friki Plaza México las series cuestan como 25 pesos en original. Ah, sí, y fíjate que nunca he ido a comprar ahí, mi querido Marquitos Gómez. Nunca, y la tenemos tan cerca, ¿no? ¡Qué cosas! Aquí, ¿qué nos comenta Deli en el Skype? Está difícil conseguir DVD de anime. Si alguien sabe cómo conseguir DVD original, avísame porfi, soy del DF, comenta Areli. Pues ya te están diciendo acá, ¿no, Areli? Que en la Friki Plaza, que cuestan 25 pesos y originales. Ya te estamos haciendo comercial acá. Bueno, vamos rápidamente con más comentarios y vamos con bloque musical, ¿eh? Está muy bien ahorita la transmisión, bloque musical, pedidos, bloque musical, comentarios, todo eso. Mi querido Valente, que comenta Aste, mi primer anime de bolsillo de anime que compré fue la serie de Macross y la película me costaron como 40 pesos mexicanos, comenta mi querido Valente. ¡Órale! Pues qué bien. Vámonos con cuatro pedidos. Sí, cuatro, es que duran. Bueno, sí, vámonos con cuatro. Vámonos con Boa Mayasune Chasing, seguido de High Court, Kanade One With Friends. Y vámonos con dos pedidos de Samurai X. Va a ser como un tipo bloque de Samurai X. Vamos con Tactics, ya tenía bastante que no escuchaba esta. Y vamos con un tercio de puro amor en Fandu, por supuesto. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerda las vías de contacto para que comentes al aire todas tus inquietudes. en Facebook, en el chat Alianza Anime, y en el Sky como DJ Aome03. Ahí me encuentras. Vamos con esto y enseguida regresamos. Shikai. Okay. Jikai sigue en sintonía de Alianza Anime con DJ Ome. Pedidos, dedicatorias y demás, ya sabes, las vías de contacto. Y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía, ¿eh? Que la cante Cam. Quiere que cante la de... ¿qué es? Un tercio de puro amor. Híjole, ya lo intenté. Pero contigo, Cam, el amor dura hasta que nos escuchas cantar, ¿eh? Ya estaba comprobando eso. Dice Gaspar, es genio. Hola, bella Ome. ¿Te escapaste de la edad antigua sin tu Inu? sí me lo escapé un ratito para venir a transmitir, porque pues ya sabes, en la época antigua no tenemos estas novedades. En la Friki Plaza lo mucho tienen serigrafía por 25 pesos, el Blu-ray en la Friki Plaza está a 125, comenta Gubi Pedro. Areli, ok, está cerca. De hecho, mi mamá fue por el boleto de G-Fest, pero me dijo que no había elevador. Ah, ok, Areli. Marquitos Gómez, ¿qué comentas? Mickey Marquitos, ah, ok. Muy bien. Versión ardilla, comentan acá. Ah, por aquí tenía un dato de la Friki Plaza que me dijeron ustedes. Juan Antonio, ¿verdad? Dice, pues con respecto al tema, mi primer anime que compré fue One Piece, Naruto, Dragon Ball, películas de Dragon Ball Z por ahí del 2008 y me costaron 25 pesos por DVD y aún las conservo. Saludos. Sí, de hecho algo curioso que me pasó, fíjense, que yo compré la película de El viaje de Chihiro, lo compré pero hace como 4 años. Y ahí tenía el DVD, ¿no? Bueno, ahí el disco arrumbado. No lo había visto. Y apenas el viernes pasado lo vi con mi sobrino, El viaje de Chihiro. Y nada, está hermoso, hermoso. Un aplauso, por favor. Sí, ya más. Yo creo que en la semana vamos a hacer como una reseña. Pero un gran, gran aplauso para El viaje de Chihiro. Una super película. Padrísima, padrísima, se las recomiendo, chicos. Espero que la puedan ver. Ok, y aquí nos comenta Gumer Reyes. ¿Qué onda, Gumer? Dice, hola Ome-chan, reportándome apenas, escuchándote desde el principio. Arigato por el anime que me recomendaste. Ah, es que le recomendamos Eto no Anayomi. Dice, ya lo encontré, aunque no lo he visto, y está en mi lista de favoritos para verlo. Perdón por no oírte la semana pasada, es que fue cumpleaños de mi ma y el mío y no quería y no llegué a tiempo. Gómene, no te preocupes, yo entiendo. No soy celosa en esos casos, yo entiendo. Dice, y no me... ¿qué? No me lo creas, pero los mensajes los leía imaginándome tu voz. Qué loco. No sé, es muy sensual y kawaii. Ah, caray. muchísimas gracias por esos cumplidos. No, mi querido Valente, porque se van a ir si yo canto. Y no queremos asustarlos, ¿verdad? Tanto tiempo y no lo vio. Sí, camina como 4 años. Ya casi me muero sin verlo, El viaje de Chihiro. Y lo tenía aquí en mi cuarto justamente. Qué loco, ¿no? A ver, ¿qué nos comentan por acá? Tenemos más. Ya casi acabamos con los comentarios. Hoy me voy temprano. Ah, no es cierto. No es cierto, hasta las 9 de la noche. José Juan comenta: mi primer anime pirata fue un hentai llamado La Blue Gear en VHS, comprando en un tianguis. El primer original fue Waters de Evangelion en DVD. Comenta José Juan. Ok, muchas gracias. Marco Aurelio comenta: pues la primera serie de bolsita que compré fue School Rumber. Aunque ya tenía tiempo siendo otaku, normalmente no compraba anime, lo descargaba de internet, pero ahora ya lo veo de forma legal. Desde hace como un año por Crunchyroll. Oigan, ya me están recomendando bastante esa página, Lo voy a checar para ver mis animes online ahí. León Contreras dice: fue de Code Geass, la primera que compré y la que para mí es un anime muy genial y me costó 20 pesos. Comenta León Contreras. Everardo comenta: pues el primer anime que compré fue la película de Los Caballeros del Zodíaco, Contraatacan, en VHS. En VHS, cuando existía el VHS. Ya no me acuerdo cuánto me costó. Más recientemente compré Remy, 400 pesos, Astro Boy, 300, D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, esos en original, y tengo otros en pirata, como Las Aventuras de Fly, Nube, El Maestro del Infierno, Lady Oscar y Hellsing. Aparte de algunos animes que descargué, comenta Everardo. Ah, también los he visto. También he visto mucho anime online. Comenta, sí, ¿verdad? Yo digo que online es lo de hoy. Alejandro comenta: hola Fer. Hola Alejandro. El primer anime que compré fue Slam Dunk y me costó 100 pesos cada disco. Comenta Alejandro. Fox Sniper dice: hi, DJ Yaume, tardes, pero sí sueño interesante el tema. ¿Sueño? Pero sí sueño. Suena de ser, ¿no? Fox Sniper. Tema del día, pero tengo que confesar algo: nunca he comprado ningún anime de bolsita. A mí me metieron bajo el mundo del anime de agrapa. Un amigo me lo prestaba y pues ya después conocí las dulces aguas del internet. La que sí recuerdo fue la primera peli de anime que compré, Inuyasha 3. El nombre completo está muy largo y me costó alrededor de 300 pesos. Saludos una vez más. Muchos saludos, Fox Sniper. De hecho, él nos comenta bastante en la página de Alianza Anime. Muchas gracias. Lick Daniel Freaky Sand dice: ajá, pues qué modernos. Mi primer compra en anime fue en formato VHS. Los primeros capítulos de Dragon Ball Z en japonés, como 30 pesos. Aún no existían los fansub. Y el primer anime en bolsita, si mal no recuerdo, fue Neo Genesis Evangelion, 25 pesos. Rey David dice: el primer anime que compré, se puede decir que fue Dragon Ball, y me costó como 50 pesos. José Álvarez dice: comprado la película de Tekken cuando andaba en VHS. Vanessa dice: hola DJ, llámame, un gran saludo. Pues un gran saludo, Vanessa. Vi el primer anime que tuve fue el de Goku e Inuyasha. No me costaron nada porque me lo regaló mi primo. Pues qué suerte, mi querida Vanessa. Yo sí recuerdo el primer anime que compré, pero fue antes de descubrir que los podía ver online. Así que básicamente me estafó mi maestro. Ok, pues resulta que yo tenía un profesor de matemáticas, recuerdo. Y como me gustaba mucho el anime, pues creo que me escuchó una vez comentándolo. No sé la verdad cómo salió. Y pues ya estamos ahí comentando de los animes y eso. Y me dijo: yo te los puedo conseguir. Le digo: ah, genial. Y le pedí todos los capítulos de Ranma y Medio. Total, que nada más me consiguió como 2 temporadas, que eran como 3 discos, yo creo, no sé, 4 discos, por ahí los tengo. Y me costaron como 125 pesos, creo, cada temporada de Ranma y medio. Luego de Inuyasha, creo que me consiguió como la temporada 2 o 1, no me acuerdo. Y también fueron como 125. Ah, es de pagar el Crunchyroll. Si quieres te doy una membresía de 48 horas. Areli, ¿cómo crees? Ah, es de paga. Entonces mejor sigo con mi anime online. Canta, please, comenta Gumi Pedro. No sabes lo que estás pidiendo, Gumi Pedro. Y esa fue mi historia con mi maestro de matemáticas. Qué moderna, ¿no? Ahora, también el castillo vagabundo, ahora que lo mencionas. Marquitos, sí, también me vendió el castillo vagabundo, creo que a 25 pesos. Y estuvo muy padre porque estaba mi profesor entregándome los discos en plena clase y yo le daba el dinero. Estuvo bastante, bastante padre esa experiencia. Ok, vámonos con 3 temitas musicales y pues enseguida regresamos, ¿no? Vamos con Kelun Chubura, seguido de Inazuma Eleven, Ending 1. Y terminando este bloque musical con Gabriela Vega, Shinjitsu no Uta. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Mientras tú sigues en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. También para agosto, si Kamisama lo permite, tenemos ahí una sorpresita. Una sorpresita. Y pues va a ser, si Kamisama lo permite, otra entrevista con una actriz de doblaje. Ese va a ser nuestro regalo para agosto, no, julio, sí, yo creo que para agosto. Va a ser ahí nuestra sorpresa para el aniversario de Anime Nexus, ¿qué les parece? Vámonos con esto y enseguida regresamos. Thank you. きになった気持ち誰にも隠せない、このときめきどうしたら伝えられる、オーデンボーイ、オーデンガイ、レトロモダンな建物に生き物、好きなんだもの、 hay cada día una ilusión pues no quisiera caer. Episodio 27471. Amenaza a los Neko Jedi. El emperador Inuyasha de Anime Nexus estaba troleando a todos los locutores de RAN. Nat había conseguido convertirse en Rojo Red en poco tiempo. El ingeniero Tripio seguía luchando por aparecer en las novelas de Pochi como estelar. Por alguna razón aún desconocida, Zerof seguía controlando a los clones para la guerra básica. Y por si fuera poco, Tito y Tali estaban a las afueras esperando órdenes para dirigir a las tropas galácticas Nexus a la guerra. Sin embargo... ¿Ah? ¡Oye, Hasu! ¿No se supone que este es un spot para Nekos and Hats? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Escucha Nekos and Hats, el único programa de cómics, música en Random Stuffs! ¡Sí! Todos los sábados a las 23 horas México, solo aquí, en la número 1 de Latinoamérica, Anime Nexus, y nada más. ¡Wow! Además, es el primer lugar en el Jikai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía y esos escuchas están aumentando. Jikai, eso me hace muy feliz. Leandro Franco comenta, hola Ome, buen programa. Muchas gracias, qué bueno que te está gustando, mi querido Leandro. Y bienvenido a la transmisión. Juan Carlos comenta, hola DJ Aome, tarde pero aquí estoy. Eso es lo que cuenta Juan Carlos. Muchas gracias por venir a escuchar aunque sea media hora de programa. Dice, escuchándote desde Argentina, un abrazo. Te lo intercambio por un beso, mi querido Leandro. Muchísimas gracias por escuchar Alianza Anime. Valente, no me da pena cantar. Además estoy como un poco ronca el día de hoy. No sé por qué. Falta tomar algo de agüita, yo creo. Edwin Padilla en el Sky comenta. Ah, por cierto, muchas gracias. Es que estafan. a mi Helsing, comenta Edwin Padilla. Sí, ¿verdad? Nos estafaron ahí el maestro. Pues no prometo nada, mi querido Juan Antonio, pero a ver, ¿qué tema musical sería? No, camina, no empieces. ¿En qué me quedé? Ay, se me va el avión. Así que muchas gracias a los que nos están agregando aquí al Facebook, a Lick y no me acuerdo quién más nos agregó, pero muchas gracias, chicos. ¿Cómo es que ahorita ando con pedidos y todo esto? Con comentarios, y la verdad, luego las 2 horas ya no alcanzan. Ya no me alcanzan para leer bien comentarios y colocar pedidos musicales. Y demás, ya casi no me alcanzan. Pero pues damos nuestro mejor esfuerzo día a día, trabajando por una alianza anime mejor. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Marquitos Gómez dice: ahora que recuerdo y estaba viendo las publicaciones sobre una película, vi la del Castillo Vagabundo por el canal 11. Y ahora que estoy con mis cosas, tengo la peli y la descargué, pero ni la recordaba. Bienvenido al club, Marquitos. Marco Aurelio, Crunchyroll puede ser gratuito de paga. Obviamente los usuarios premium tienen más privilegios, obviamente. Por cierto, ¿sabes que este viejo, cuando recuerda que compraba hentai en VHS, a 25 el nuevo y 5 pesos el cambiado? ¡Oh! ¡Ah, ya ves, es gratuito! Entonces sí puedo verlo. Marquitos Gómez, se acaban los comentarios. Alguien que recuerde algo de anime de bolsita, sino que los inventen, ok, no. Ahora que estoy en mis cosas, tengo la peli de Dragon Ball Z. Trunks del futuro, no recuerdo verla comprado, no recuerdo haberla comprado, pero aquí está. También la del ataque del dragón. Y mi pregunta es, ¿cómo llegaron aquí? ¿Alguien te los habrá regalado, mi querido Marquitos? No lo creo. Juan Carlos dice: Naruto Shippuden volumen 1 al 20, oh, 15 pesos. ¡Qué barato! Dice... ah, no, creo que fue el anime de Devil May Cry y costó 50 pesos, comenta Juan Carlos. Vamos a ver qué comentan aquí en el Sky. Areli, ¿qué nos comentas? Tu maestro te robó. Sí, ¿verdad? Creo que sí me robó mi maestro. Ni modo, ya ni cómo reclamarle, y eso fue de la escuela el maestro. Ni hablar. Bueno, vámonos a escuchar esto. Ya con pedidos musicales. ¡Qué rápido! Ah, por aquí tengo comentarios ahora que recuerdo aquí en mi face. Bueno, es de, búsquenme como DJ Yaome Alianza Anime y pues ahí me encuentran en el Facebook, chicos y chicas del coro. Vamos rápidamente a leer aquí unos comentarios que dejaron. Dice hace. A ver, este Facebook está medio... aquí está, Gumer Reyes dice: hola, Ome-chan, reportándome apenas, pero escuchándote desde el principio. Jikai, muchas gracias. Mi primer anime fueron las primeras 5 ovas y la película de Oh My Goodness, y me costó 30 pesos mexicanos. ¿Me podrías poner el ending de Inuyasha de Angel que tienes de fondo, porfa? El ending de Inuyasha. Ah, ok, Angel. ¿El de Angelus? ¿A ese te refieres, mi querido Gumer? Rodrigo Sebastián, el tema favorito de todos, comenta él. Gumer dice: ah, y hace poco compré una película de Detective Conan original y me costó 30 pesos mexicanos en Soriana. Ah, sí, pues ¿en qué Soriana fue, mi querido Gumer? Rodrigo, benditas rebajas, ¿qué haríamos sin ellas? Rodrigo Boster comenta, miren, tocallitos, Rodrigo Sebastián Delgado y Rodrigo Boster. Dice: reposteo aquí mi comentario porque ya no sé dónde comentar. DJ Yaume, dichosos mis oídos de volverte a escuchar. Tu voz, tu sensual voz. Ay, caray, muchas gracias. Un besodote desde Chile. Uy, un besodote desde México entonces. Te cuento, mis primeros animes comprados harán que varios carnets de identidad, cédula de ciudadanía, CURP, como se diga en estos países, se queme instantáneamente. Fueron las ovas originales de Applesett, Pyros, Pat Labor 1 y 2 y Alita Ángel de Combate en VHS y en español Majo y Olé, jolines. O sea que tú como que escuchabas el anime así, tío. Vale, pues muchas gracias por vuestro comentario. Dice, todavía tengo las películas y las veo de vez en cuando y me costaron cada una 1500 pesos chilenos. Eso ya hace unos 20 años. Saludos y cuídate, posdata, solo dime Buster. Y así sé que soy viejo. Y sí sé que soy viejo. Ok, Buster, wow. No, toda una historia, mi querido Buster. Qué padre, qué padre. A ver qué nos comentan por aquí en el Sky. Están muy activos, el día de hoy. Aquí que nos comenta Kamina. Jikai Kamina, el ña. Marquitos, ahora que lo mencionan, sí venden películas y series en Soriana y en Walmart. Yo las he visto en, ¿cómo se llama este establecimiento? Sambors. Es donde he visto. Areli, si puedes, yo creo que paga por eso, compré la tarjeta. O me recuerdas a Rosario. No. Cruz, Areli. Dice, ¿puede ser, por favor, anime, por favor, podría preguntar algo por aquí? Sí, claro que sí. Mientras no sean mis medidas, todo está bien. Ok, vámonos, ya que no hay comentarios, pues vamos a seguir con pedidos musicales. ¡Ah, mi Onesama! Ay, ahorita la leo a mi Onesama. Ok, vámonos con tres pedidos musicales en vista de que no hay más comentarios. Pues vámonos, ay, si hay comentarios, habla muy rápido. Sol Luna dice, qué gracioso lo de tu maestro. Yo en mi colegio me miraban con cara de error. Sí, digo que me gustaba el anime y siempre me preguntaban, ¿viste Sakura Card Captors? ¿Pokémon es un anime? Órale, nunca faltan, ¿verdad? Esas preguntas. Ok. Aquí me pide que haga refresh en mi página de descarga de música anime. Ya lo hice. Brian Lezama. ¡Brian! ¡Qué milagro! Acabando de llegar, DJ Ome, primeros animes que compré. Creo que fue un hentai, wow, varios. Llamado Violet Black. Yo ni sabía lo que era hasta que lo vi. ¡Ajá! Brian, es lo que dicen todos, ¿eh? De ahí ya ando comprando buenos animes y movies. La última fue la de Holix Triple X Live Action. La movie de Crunky Demo Go. Demokoi ga Shitai. Comenta Brian Lezama. Jikai, ahora sí. Vámonos con tres pedidos musicales y enseguida regresamos. A lo mejor ya para decir adiós, quién sabe. Vámonos con Pick Stores, seguido de Slam Dub. Quiero gritar que te amo, Aome. Ah, no, no es cierto. Quiero gritar que te amo. Seguido de Black Buller, Opening 1. Vamos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime. Recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Ahorita viene el Sensei Inuyasha y compañía con el Marcus, con el Doc Marcus, con el Tigre también. Vienen ahí a platicar de videojuegos en N Radio. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy chévere. Pero recuerden escuchar a los demás locutores también. Consulten ahí los horarios, nuestros horarios de transmisión en www.animenexus.net. También a Jacito, a Jas, que transmite antes que nosotros los días martes. Jikai, vamos con esto y regresamos. We'll be right back. Chica y todos a cantar esta super canción. Y luchar solo por ti. ¡Qué buena canción, eh! ¿Quién la pidió para darle un premio, yo creo? Daisy Stereo Day Foundation. Vamos con esto y enseguida regresamos. Todavía no te despegues, que falta el gran final de Alianza Anime. Satellite つ一つつなぎ合わせて描いてゆく、あなたがくれた出会いと別れも。 Jikai, qué super canción. Me acuerdo de Susaku, mi amor. Vamos a seguirla escuchando. Super pedido musical, ¿eh? Chica, pues vámonos cerrando transmisión, super canción, para cerrar transmisión, muchas gracias a quien la pidió. Brian Lezama dice, típico, vas a una convención, compras anime y cuando lo ves te das cuenta que era hentai. En serio, la portada me engañó. ¿En ese tiempo a ustedes les ha pasado? Ajá, Brian. Bangkok se comenta, hola Ome, te mando un gran saludo, muchas gracias. Mi primer anime que compré fue una ova de Inuyasha hace mucho tiempo, cuando tenía 10 o 12 años, no recuerdo, y aún la disfruto y no recuerdo cuánto me costó, creo que fueron como unos 30 pesos. Bueno, vámonos con el último comentario de la noche y ahora sí, ya para despedirnos, porque si no el sensei me va a mandar unas garras de acero por quitarle tiempo a su transmisión. Susaku, mi amor, él mató a Lilush, pero el Lilush te lo pidió, Kamina, y Susaku, mi amor, pues tuvo que hacerlo. Dice Natachan, mi Onesama, mi hermanita preciosa, muy buenas noches, hasta que nuevamente puedo realizar la alianza, Chikai. Qué genial que tu mami salió muy bien de su operación, muchas gracias, Onesama. Y con respecto al tema de hoy, me creerás que jamás he comprado un anime, ni pirata, ni original, pero siempre me prestaban CDs mis amigos, ahí es cuando conocí el famoso anime de bolsita. Realmente era pésima la calidad de los mismos y recuerdo muy bien que los fansubs especificaban que al ser un trabajo de fans para fans no debía vender ni alquilar y aún así muchos lo compraban por lo que veía. Esa fue una experiencia personal, pero no hay nada como comprar un anime original. Sin duda alguna, ya muy pronto comenzaré a comprar poco a poco mis colecciones favoritas de anime, a las que tengo un especial cariño, que valen el gasto para retribuir a la industria que me entretiene. Saludos a todos los escuchas, comenta mi Onesama. Muchas gracias, Onesama, y ahora sí, tan tan, esto se acabó. Ah, vamos a maullar. ¡Miu, miu, miu! Ahí está. Ahora sí, muchas gracias a todos los que escucharon Alianza Anime. Sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Ah, ya con el estreno del capítulo 8 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Nuestro proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti ya llega al capítulo 8. Muy atentos que vamos a tener un invitado especial ese día. Nada menos y nada más que uno de los escritores de Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Podría ser el mismo Kaoru Kun? No lo sabemos. Yukai, muchas gracias. Muy buenas noches. Un besotote. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.